De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien, amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3637, martes 7 de abril, enclaustrados. No, ya dije que no iba a decir esa palabra, soy refeo. En cuarentena del COVID-19. Bienvenidos, arrancamos el programa escuchando a Chris de Burr, que nos va a estar acompañando esta noche en los cortes comerciales. Esta canción se llama A Woman's Heart, Corazón de Mujer. Este Chris de Burr, pues es verdaderamente un cantante británico, muy famoso, y ya lo hemos tenido seguido aquí en el programa. Para que lo acompañe usted, yo sé que muchos están en su casa, ahora sí, escuchando tranquilamente, échese un cafecito, un tecito, o lo que quiera, pues hace calor, estamos en plena Semana Santa, con esta trabajo en casa, o home office, donde todos los que colaboramos en este programa, estamos de manera remota, a través de la plataforma Zoom, conectados directamente a la consola de Radio Fórmula Yucatán, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, Natalie, nuestro community manager, que está conectado en algún lado en la nube, encargada de la grabación del programa y de las redes sociales,